soy. Quiero ofrendarte mi corazón, entregar toda mi vida a su servicio, Señor. Aunque pequeño soy, quiero ofrendarte mi corazón, entregar toda mi vida a su servicio, Señor. Como Josías, que fue un gran rey, como Samuel, un profeta fiel, niños que fueron llamados por Dios, adolescentes también escogió, como Daniel, como José, a su servicio mi Dios. Como Daniel, como José, yo quiero serle fiel. Aunque pequeño soy, quiero ofrendarte mi corazón, entregar toda mi vida a su servicio, Señor. Aunque pequeño soy, quiero ofrendarte mi corazón, entregar toda mi vida a su servicio, Señor. Como Josías, que fue un gran rey, como Samuel, un profeta fiel, niños que fueron llamados por Dios, adolescentes también escogió, como Daniel, como José, a su servicio mi Dios. Como Daniel, como José, yo quiero serle fiel, yo quiero serle fiel.